Bueno, nosotros hemos trabajado harto a lo largo de nuestra gestión, ¿no? En coordinación con el alcalde municipal, en lo que es Saavedra. Tenemos caminos en construcción, estamos haciendo levantamiento, hemos hecho puentes importantísimos en Puesto Fernández y Minero. Estamos haciendo un levantamiento de Minero, Tres Mojones, y vamos a ripiar, ¿no? Ya tenemos ripiado un pedazo y tenemos material acumulado entre Poza, Caimanes, Puente Caimanes, Villa Copacabana, Chanevedoya. No, vamos a terminar lo que es Minero Tres Mojones y pasamos con toda la máquina a la zona de Caimanes, ¿no? Y también hemos hecho levantamiento, varios tramos. En esto tuvimos reunión con los productores de la zona de Caimanes para que levanten los accesos a las propiedades. O sea que la máquina hoy día se ha dedicado a eso, para que los productores tienen que poner alcantarillas para que esas aguas fluyan, no se detengan, porque esa agua se detiene, empieza a afectar al terraplén que hemos levantado. Entonces, estamos trabajando, pero hay mucha predisposición de los productores, porque al final para ellos es el camino, no es para nosotros, ¿no? Entonces, estamos trabajando, solucionando todos los problemas. A lo que estábamos hace años atrás, hoy tenemos caminos buenos, ¿no? Con un poco de mantenimiento, ya la zafra ya va a comenzar, el tiempo ya nos está permitiendo poder hacer el mantenimiento necesario para el inicio de la zafra. ¿Qué porcentaje estarían aptos ya los caminos? Bueno, el levantamiento que tenemos nosotros, hemos hecho casi un 80% lo que es en Saavedra, en Puesto Fernández y algunos también en San Pedro. No, todas las zonas críticas hemos levantado. Tenemos cantarillas, por ejemplo, en San Pedro, 6, 7 cantarillas hemos comprado para colocar, porque el año pasado estamos colocando la cantarilla para que el agua fluya y no sea un problema para nuestros caminos, porque se llenan de agua, no corre, se detiene, eso hace que le afecte al terraplén que hemos levantado. Entonces hemos estado trabajando a lo largo de nuestra provincia. También tenemos aquí en Bañadito lo que es San Lorenzo, La Patria, Los Naranjos. También vamos a comenzar nuevamente otro tramo de 5 kilómetros. El año pasado me hicimos 10 kilómetros de ripiado, vamos a hacer otros 5 más este año para llegar hasta Los Naranjos. O sea que la zona crítica estamos solucionando.